ir en bonos, o sea que en realidad a vos tengas forma de ahorrar en pesos. Claro. Bien, o sea que vos si dejás la plata en el banco o se la invertís en un bono, pero que eso sea como fue el bono YPF en el gobierno de Cristina, tenga la posibilidad de, digamos, tener un buen rendimiento, se claro. llamaría, ¿no? En términos financieros. Sí, entonces, un reaseguro, ¿no? Del valor original que vos tuviste, digamos. Ahora bien, si vos decís, che, a ver, ¿por qué hacen falta dólares? Bueno, obviamente, para acceder a un terrenito, ¿no? Cualquier transacción inmobiliaria o de tierra es dólares. Es dólares. Es muy complicado. Entonces, y el tema también de las compras al exterior no es un tema de la clase alta, sino que es un tema de el conjunto de la sociedad que puede comprar por internet, mete la tarjeta. Exacto. La tarjeta de crédito tiene un nivel de endeudamiento, la sociedad con los bancos, que también hay que poner en discusión. Por eso, estas medidas hay que ver cómo impactan en los sectores populares, insisto, en un momento donde hace falta un salariazo. Acá hace falta que, uh-huh. así como la policía tuvo su aumento, bueno, personal de la salud, de la educación, estatales, ¿no? Estatales en términos generales, ¿no? Los municipales. ¿Por qué? Porque eso va a construir un mercado interno. Ahora bien, ¿qué pasa? Vos tenés pocas empresas que te controlan la economía. El lunes, cuando hablábamos de Mario Cafiero, que falleció el día sábado, él planteaba el concepto, recordemos que estaba al frente del INAES. Pero, bueno, en sus años, en las décadas anteriores, él venía militando. Deuda externa es un tema que él estudió mucho. Estaba militando con Pino Solanas, Proyecto Sur. Y lo que planteaba es esto de el territorio, no es el único que lo plantea, el tema del territorio ocupado. Entonces vos decís, a ver, ¿tenemos las Malvinas ocupadas? Lo sabemos, ¿no? Hace casi 200 años. Es decir, en 13 años van a ser dos siglos de ocupación pirata en las Malvinas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la producción de alimentos básicos? ¿La controlamos como pueblo? Y no, te das cuenta que vos tenés un par de empresas, por ejemplo, Molinos Río de la Plata, que te controla gran parte de los panificados. Tenés la Serenísima, que te controla los lácteos. ¿El aceite? También, Molinos. Entonces, tenés pocas empresas, estás muy concentrado, y eso tenés que irlo desconcentrando. Hay una discusión después de lo productivo, las máquinas, bien, porque en el diseño industrial está la cuestión dólar. Es correcta la medida, esto lo venía anunciando Horacio Robelli, que Horacio lo que decía es empatalo, me acuerdo que decía, subir el impuesto país para que valga lo mismo que el ilegal. Bueno, hay que ver cómo se comportan hoy los mercados, porque bueno, justamente los mercados financieros siguen activando de manera autónoma. Y acá hay otro problema, que es que el sistema financiero está absolutamente desregulado. Desregulado es la palabra. Entonces acá hay que trabajar desde el Banco Central para que la guita que tienen los bancos la presten y eso reactive la economía. Así que hay mucho por discutir. Bueno, ayer Guzmán, decíamos, presentó el presupuesto, que es el presupuesto 2021. Pueden encontrar el resumen en radiografica.org.ar. 29% de inflación. Ahí ya tenés un dato, ¿no? Sí. Si tenés 29 de inflación, bueno, ¿cuánto van a aumentar los sueldos? Todo eso mañana. 5,5% de aumento del PBI. Venimos con una caída estrepitosa. Se habla de cerca del 10%. Esto en todos los países del mundo, claro. También en Argentina. Lo que... O sea, habría una recuperación del producto de 5.5. Sí. Está planteado en el presupuesto. Y hace de acá a 3 años. De alguna manera, toda la caída, lo que plantea Guzmán es que de acá a 3 años la recuperamos. Bien. Es una proyección. Sí, sí, sí. Entonces sería, por un lado, el tema macroeconómico es la reconstrucción. Eso es lo que plantea Guzmán. A ver, los pilares del presupuesto son... Infraestructura productiva y social va a ser el tema de la generación de empleo, competitividad de empresas argentinas, se duplicará la inversión real en infraestructura productiva respecto al 2019. Mucho de lo que plantea en el resumen que mandó el Ministerio de Economía es el tema de 2019, ¿no? O sea, la comparación es con el último año de Macri. Claro. Que fue un año muy malo. Sí, bueno, no sé si el peor de los cuatro. Sí, claramente sí. En 2021 se va a incrementar un 160% la inversión en innovación y desarrollo. El tema de la inversión y el desarrollo respecto a las pymes está planteado como el segundo pilar. Entonces dijimos el primer pilar, infraestructura productiva y social, que va a haber una inversión que es, por ejemplo, todo lo que es vivienda estaría acá. Lo que infraestructura es y social. Hábitat. Lógico. Entonces, el segundo pilar es innovación y desarrollo. El tercero es salud pública. Bien. Dice, la pandemia ha hecho más visible que nunca la necesidad de contar con un sistema de salud nacional, federal e inclusivo. El primer paso fue recuperar el Ministerio de Salud. Eso siempre lo recuerdan, ¿no? Macri lo dejó como secretaría. Qué puntería que tiene Macri. Y en 2021 se incrementará un 49% de la inversión real de salud respecto al 2019. ¿Viste lo que te dije? Uh-huh. O sea, es 2021-2019. Uh-huh. Educación y conectividad es el pilar número 4. Clave. Dice, comenzaremos un camino paulatino y prudente para volver a cumplir la ley de financiamiento educativo, que es la del 6% del PBI para educación. Sí. Bueno, no es que dice que va a haber 6% para educación. Dice que va a haber un camino paulatino y prudente. En 2021 se va a incrementar un 11% la inversión real respecto de 2019. Déjame adivinar. ¿Viste? Bien. Bueno, hay que ver después los números absolutos. Pero concretamente es esto, es 2021-2019, recordemos que este año no hubo presupuesto. No. No hubo presupuesto. Se va a discutir en abril, bueno, la pandemia, ya sabemos. Pilar número 5, inclusión social activa, luego de una inversión inédita en 2020 para mitigar lo que pasó en 2018 y 2019 y la pandemia del COVID, se dará un salto de valor en la política de inclusión social gracias a una consolidación de transferencias a los sectores más vulnerables. Le damos IFE, sí, ¿no? Entre otros programas que fueron el programa Alimentar. En 2021 se va a incrementar un 49,5% la inversión real de para incluir social y activamente a los sectores populares respecto del 2019. Muy bien. Y después algo que algunas diputadas ayer vía Twitter remarcaban es que el pilar número 6 del presupuesto, esta ley de presupuesto que se tiene que presentar en el 15 de septiembre, la semana que viene va a estar el 22, va a estar Guzmán en la comisión de presupuesto, bien, comentando esto, explicitándolo, y bueno, va a tener seguramente las preguntas de los y las diputadas. En lo que es el género y la diversidad, dice, por primera vez en la historia, un presupuesto con perspectiva de género. Hemos logrado construir un presupuesto que contenga una metodología que permite visibilizar el esfuerzo que realiza el gobierno para cerrar las brechas de desigualdad al tiempo que expresa iniciativas concretas en esta dirección. Bueno, esta es la idea. En 2021 se va a incrementar 1.350% la inversión real en género y diversidad respecto al año 2019. Perfecto. Bueno, presentado entonces estos lineamientos del presupuesto 2021 que ayer el señor hincha de Gimnasia y Esgrima de la Plata, Martín Guzmán, presentó en el Congreso. Mañana le damos a fondo. El tranquilo Guzmán. El tranquilo, sí, sí, sí. Qué temple, ¿eh? Temple. No, ¿te lo imaginas? Siempre que uno lo ve en la conferencia de prensa con esa actitud tan apacible, digo, ¿cómo habrá sido la negociación con los fondos de inversión, no? A cara de perro, digo, están discutiendo. Y el tipo, me imagino yo fondo de inversión, ¿no? Tratar de apretarlo y ves que no funciona. Que está tranquilo el tipo ahí diciendo, no, mirá, no hay yo plata. Me lo imagino diciendo lo justo. No, claro, sí. ¿Viste? Esos tipos que no son de hablar mucho, no es un, no sé, Aníbal Fernández que... Un Bernie. Bueno, claro. ¿No? La prudencia sabe cuándo hablar. Claro, sí, sí. Se ve que cada cosa que dice está piensa milimétricamente, sí, sí, calculada, ¿no? Esa es la sensación que me da de Martín Guzmán. Pero bueno, los telones de fondo, ¿no? del poder no los conocemos, así que bueno, hablamos desde lo que podemos analizar que nos llega a través de otros analistas, otros medios y por supuesto, ¿no? De lo que van diciendo públicamente. Hoy vamos a ir a La Pampa, después de haber comentado el presupuesto y decirles a nuestra querida audiencia que mañana le metemos de fondo con el tema económico. Hoy nos vamos a La Pampa, que volvieron las clases. Sí. En el día de el lunes, fue esto, anteayer. Vamos a hablar con Radio Kermés. Viste que la Reta quiere que los pibes pobres ahora estén en las plazas. Sí. Qué cosa, estoy buscando qué pasó porque hasta la semana pasada La Nación iba a poner las netbooks. Claro, me sorprendió en ese sentido la noticia. Digo, ¿o serán plazas con Wi-Fi y netbook? A ver, ahí me respondió Nicolás Trota. Porque le pregunté a Trota, al ministro de Educación de Nación, la semana pasada, le digo, che, ¿qué onda con las computadoras para los pibes? No, claro, aparte, porque además vos sos docente y también para tener la información, ¿no? Y le pregunté recién, ¿qué pasó con las computadoras? Y me dice, están listas, estamos esperando la nominalización de estudiantes para entregar. Así que bien. Nación va a entregar a la ciudad de Buenos Aires. Lo pone Nación, para que quede claro, lo pone Nación, una buena noticia. Ahora, bueno, el tema de las plazas no termino de entender por qué. Uh-huh. Vamos a seguir preguntando. Estamos como Mafalda hoy, preguntones. Manu Rivas, 8:25. Tenemos hoy día de boleros. Día de boleritos. Y traje en primer término, vamos a hacer... Vamos a decir, tengo una propuesta para hoy que va a girar, por supuesto, en torno al bolero. Además es el título que le hemos puesto a la música de los días miércoles, ¿no? Los miércoles de bolero. Sin embargo, vamos a ir y venir, usando el bolero como eje, porque tengo algunas efemérides que quiero resaltar, algún comentario para hacer. Sin embargo, vamos a arrancar por un bolero estricto, un bolero bien definido. Para, ¿cómo es un bolero estricto? Y respetando las normas del género. Muy bien, A eso voy. Digo, no es que es un bolero que te vaya a cagar a pedo por alguna cosa que te mandaste. No, todo lo contrario. Acá estamos hablando de un compañero, mirá lo que te digo. Porque nosotros hemos escuchado muchos boleros de Puerto Rico. En un momento yo traía los boleros que eran versiones de tango, ¿no? Y hay uno que es quizás el más conocido de Cuba, ¿no? Que es... Rolando la serie. El, ¿no?, guapachoso. El guapachoso. Pero había también un bolerista con impronta tanguera, muy conocido, entre tantos que hubo, porque el bolero y el tango compartieron, digamos, historia, compartieron el momento histórico, compartieron además la región geográfica. Estaba Daniel Santos, lo hemos escuchado nombrar, hemos escuchado varias versiones de sus tangos, pero hoy lo quiero traer en otra faceta de su personalidad pública y su... como es, impronta artística, porque lo vamos a traer en un tema de alto contenido doctrinario. Es un bolero, como te digo, alto contenido político. Esto es de alto voltaje, Luca. A ver. Es parte de un disco que sacaron el gran Daniel Santos junto con Davilita, otro de los referentes de los 60 en Puerto Rico de la música bolero, la guaracha, el son. El disco se llama Los Patriotas. Son dos de los grandes músicos de Puerto Rico de esa época y hacen un disco entero dedicado a la independencia de Puerto Rico. Hay que decirlo que Santos es un pibe que nació en Santurce, en el barrio de Santurce, en San Juan de Puerto Rico. A los 11 años lo llevan a Brooklyn. En los Estados Unidos empieza su carrera artística a los 14 años. Hace un tema que es censurado en la radio para el momento de la Segunda Guerra Mundial. Ya le censuran un tema en Estados Unidos y encima lo mandan a pelear a la Guerra Mundial. Cuando vuelve, se hace un militante del movimiento independentista puertorriqueño que conducía Albizu Campos, ¿no? Qué historia. Interesantísimo. Todo esto cantando porque bolero. Aparte el tipo fue obligado. Obligado, sí, como todo. Sí, como todo boricua. Cuando, digamos, accedes al continente, tenés ese tipo de condiciones. Si hay guerra, cosa que Estados Unidos está siempre, sí, tenés que ir al frente de batalla a ganarte tu lugar en nuestras universidades. ¿No? Recordemos que es una colonia casi un estado más de Estados Unidos, pero no, está como un semi-estado estadounidense. Cuestión que el tipo se hace nacionalista. mientras tanto seguía cantando boleros de amor, ¿no? Lo vamos a escuchar en el tema que cierra el disco Los Patriotas, Daniel Santos y Davilita. El tema se llama Mi Credo. Es muy, muy interesante. Y después voy a hacer algún comentario más porque quizás el tema deje algunas dudas sobre la posición ideológica del compañero, pero tengo datos demoledores para traer. Epa. De Daniel Santos. Sin embargo, vamos con música, Luca. La estoy haciendo muy larga. Esto es Daniel Santos, Davilita, en el disco Los Patriotas. Último tema se llama Mi Credo. Yo no quiero que mi patria se doblegue bajo el yugo del rapaz imperialismo, ni tampoco estoy de acuerdo a que se entregue a las cosas por saber del comunismo. Yo no creo en la crueldad de